Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Senator Hillary Clinton has won the Pennsylvania primary, beating. La senadora Hillary Clinton le ganó al senador Barack Obama en las primarias de Pensilvania por 10 puntos porcentuales. Clinton obtuvo el 55% de los votos, mientras que Obama consiguió el 45%. Pensilvania fue visto como un estado en el que Clinton debía ganar sí o sí. La senadora Clinton dijo: Today, here in Pennsylvania, hoy, aquí, en Pensilvania, hicieron oír sus voces. Y gracias a ustedes, la corriente está cambiando su curso. Nos enfrentábamos a un oponente formidable que gastó 3 veces más que nosotros. Rompió todos los récords de gastos del Estado para intentar sacarnos de la carrera. Bueno, la población de Pensilvania tenía otras ideas hoy. The race now heads to Indiana and North. Ahora la carrera electoral se dirige a Indiana y Carolina del Norte, donde se llevarán a cabo las primarias el 6 de mayo. El senador Barack Obama pasó la noche del martes en Evansville, Indiana, donde habló ante sus seguidores en un discurso que se centró fundamentalmente en el presunto candidato republicano John McCain. El senador Obama dijo: We can't afford to play the same Washington games. No podemos jugar los mismos juegos de Washington con los mismos jugadores de Washington y esperar un resultado distinto. No esta vez, no ahora. Ya sabemos lo que obtendremos del candidato del otro partido. John McCain le ha ofrecido a este país una vida de servicio y lo respetamos, pero lo que no está ofreciendo es un cambio significativo de las políticas de George W. Bush. Although Clinton won by 10%. A pesar de que Clinton ganó por 10 puntos porcentuales en Pensilvania, solo obtuvo aproximadamente 9 delegados. Según el analista político de NBC, Chuck Todd, ahora parece que es imposible que Obama pierda la ventaja en el número de delegados. Meanwhile, the editorial page of the New York Times has blasted. Mientras tanto, la página editorial de New York Times criticó duramente a Clinton por sus tácticas de campaña. En un editorial titulado El bajo camino a la victoria, los editores escribieron: Ya es hora de que la senadora Hillary Rodham Clinton reconozca que la negatividad de la que es responsable en gran medida solo le hace daño a ella, a su rival, a su partido y a las elecciones de 2008. In other news, the World Food Program has begun to... En otras noticias, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, comenzó a describir la crisis alimentaria del mundo como un tsunami silencioso que amenaza consumir a más de 100 millones de personas de todos los continentes en la hambruna y la pobreza. La directora ejecutiva del PMA, Josette Girand, dijo que se necesita una respuesta mundial de gran magnitud para combatir lo que calificó como el mayor desafío que este organismo ha tenido que afrontar. Girand dijo: Estamos viendo que el aumento del precio de los alimentos está afectando prácticamente a todos los mercados del mundo. La diferencia es que los países más ricos tienen mayor resistencia. Podemos renunciar a los postres o a comer carne 2 o 3 veces por semana. Pero para las personas que ganan menos de $1 por día, no hay de dónde recortar. Por lo tanto, estamos viendo que en lugares donde antes la gente no estaba desesperada, ahora hay más personas hambrientas, más personas que están cortando partes esenciales de su dieta. Incluso hay algunas personas que comen una vez al día. Y en esos casos, realmente sentimos que necesitamos una estrategia para trabajar con esos gobiernos y comunidades para ayudar a las personas a satisfacer estas necesidades cada vez peores. Mientras tanto, World Vision, una de las mayores organizaciones humanitarias del mundo, anunció que ya no puede alimentar a 1.5 millones de personas que alimentaba el año pasado debido al aumento del precio de los alimentos y las crecientes necesidades. World Vision dijo que este recorte podría afectar las donaciones a 35 de los 100 países en los que este organismo opera. World Vision ya se vio obligada a eliminar sus programas de ayuda alimentaria en Timor Oriental y Sri Lanka, y debió efectuar reducciones en la ayuda enviada a Burundi, Níger, Camboya y Sudán. Las autoridades colombianas ordenaron el arresto del primo del presidente Álvaro Uribe por presuntos vínculos con escuadrones de la muerte paramilitares. Mario Uribe es un ex senador que ha sido uno de los aliados más cercanos de Álvaro Uribe por años. Su arresto podría perjudicar el esfuerzo de Colombia por asegurar un tratado de libre comercio con Washington. Anoche, Mario Uribe intentó evitar el arresto pidiendo asilo político en la embajada costarricense en Bogotá, pero Costa Rica rechazó el pedido. El activista de derechos humanos colombiano Iván Cepeda criticó a Uribe por intentar evadir el arresto. Iván Cepeda dijo: "Es un hecho inaudito que un senador de la República que está siendo requerido por las autoridades esté huyendo de la justicia y que apele a la figura de asilo político para intentar que sus crímenes y actuaciones en la impunidad en Colombia". Mientras tanto, en la cumbre de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en Nueva Orleans, el presidente Bush exhortó al Congreso a que apruebe el Tratado de Libre Comercio con Colombia. El presidente Bush dijo: "An agreement with Colombia would level the playing field". Un acuerdo con Colombia nivelaría el campo de juego. Y si no logramos aprobar el acuerdo, le estaríamos enviando un mensaje terrible a nuestros vecinos. La presidenta del Congreso de Estados Unidos está aniquilando este acuerdo a menos que nos dé una fecha precisa para realizar una votación. Es una mala decisión de su parte, y es malo para nuestro hemisferio que Estados Unidos de América le dé la espalda a un amigo mutuo como Colombia. El Washington Post informa que al menos 2 docenas de antiguos y actuales prisioneros de la Bahía de Guantánamo y otros lugares dicen que les administraron drogas contra su voluntad o que fueron testigos de cómo otros reclusos eran drogados. Estas acusaciones resurgieron tras la publicación de este mes de un memorando del Departamento de Justicia del año 2003 que consentía expresamente el uso de drogas en detenidos. En el memorando, el ex abogado del Departamento de Justicia, John Yoo, rechazó una prohibición estadounidense de décadas de la utilización de sustancias alucinógenas en prisioneros y estableció que se podía usar drogas siempre y cuando no causaran daños psicológicos permanentes o profundos. Los expertos legales y grupos de derechos humanos dicen que la administración de drogas contra la voluntad de los prisioneros por cualquier motivo que no sea terapéutico, constituiría una violación particularmente grave de los tratados internacionales que prohíben la tortura. En noticias de África, un alto funcionario de las Naciones Unidas dijo que el número de muertos en Sudán en los últimos 5 años puede haber alcanzado las 300.000 personas. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, mencionó el nuevo cálculo en un discurso en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto de la región del oeste de Sudán. John Holmes dijo: "Un estudio de 2006 sugirió que 200.000 personas perdieron sus vidas a raíz de los efectos combinados del conflicto. Esa cifra debe ser mucho mayor ahora, quizás haya aumentado un 50%. Sin embargo, seguimos viendo un retroceso en las metas, al punto en que la paz en Darfur parece estar hoy más lejos que nunca". El embajador de Sudán ante la ONU, Abdelhamoud Abdelhalim, dijo que la cifra era exagerada. El embajador sudanés dijo: "La muerte de tan solo un sudanés es algo muy lamentable y trágico, pero nuestros propios cálculos, el número total no excede los 10.000. 10.000. Un tribunal federal de apelaciones falló el martes que la ex directora de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, Christine Todd Whitman, no puede ser responsabilizada por decirle a residentes cercanos a la zona de World Trade Center que el aire era seguro para respirar tras los atentados del 11 de septiembre. El fallo fue emitido en respuesta a una demanda de residentes, estudiantes y trabajadores del Bajo Manhattan y Brooklyn que dijeron que estuvieron expuestos a polvo y escombros peligrosos de las Torres Gemelas caídas el 11 de septiembre. In media news, Rupert Murdoch has put forward a 580... En materia de medios, Rupert Murdoch realizó una oferta de 580 millones de dólares para comprar el periódico The New York Newsday. Si el acuerdo es aprobado, le daría a Murdoch el control de 3 de los 10 mayores periódicos del país, el Wall Street Journal, el New York Post y Newsday. Mientras tanto, el martes renunció el editor en jefe del Wall Street Journal, Marcus Brauchley, en una decisión que le dará a Murdoch el poder de rehacer el periódico que compró en diciembre. Un hombre de Nueva Jersey fue arrestado por 4 cargos de conspiración y espionaje por supuestamente haberle proporcionado a Israel secretos de las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre armas nucleares, aviones de combate y misiles en la década del 80. Van Ami Kadish es un ex ingeniero del ejército de Estados Unidos que trabajó en el arsenal Picatinny del ejército en Dover, Nueva Jersey. Se informó que habría reconocido al FBI que actuó para ayudar a Israel. Kadish es acusado de informar a la misma persona del gobierno israelí que era el principal contacto de Jonathan Pollard, un ciudadano estadounidense que cumple cadena perpetua por espiar para Israel. El periodista de Haaretz, Yossi Melman, dijo que el arresto manchará la reputación de Israel. Yossi Melman dijo: la importancia de este asunto es que ahora queda claro que Pollard no era el único espía que Israel tenía en Estados Unidos, en suelo estadounidense, como Israel había afirmado en el momento. En términos de la cantidad y calidad de este asunto de espionaje, yo diría que no se compara con la magnitud del caso de Pollard. En Pensilvania, se les negó la libertad bajo palabra a 3 mujeres miembro del grupo MOVE. Han estado arrestadas desde 1978 tras una redada de la policía en su sede en Filadelfia. Durante la redada, a un oficial de policía se le disparó de muerte. 9 miembros del grupo fueron hallados culpables de homicidio en tercer grado. 7 años después de la redada de 1978, la policía de Filadelfia bombardeó la sede de MOVE, provocando la muerte de 11 miembros del grupo, entre ellos 5 niños. Y un juez federal desestimó los cargos contra un profesor de arte de la Universidad de Buffalo que fue acusado de fraude de correo y transferencias luego de que el FBI halló bacterias inofensivas utilizadas en sus exhibiciones artísticas en su apartamento. El juez dijo que las acusaciones contra Steve Kurtz carecían de fundamento. Kurtz fue originalmente investigado por bioterrorismo. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.